11:38, estamos ya en el bloque de gente que no sabe dormir. Mariana con Miserov, con un saquito rosa bebé, cual potentada. Esa, podrán. Podrán las peludas. ¿Y la remera quiénes son? Son unas chicas comiendo fideos con la mano. Ah, mira, parecía. Viste, la rebelión es eso. Ah, mira. ¿Qué querés que te diga? Ay, qué osadas. ¿Viste? Realmente, todo es una cuestión estética. Obvio. La puta que lo parió. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, ¿ustedes? Bien, acá andamos. Ah, bueno, pum para arriba. No, ¿qué decís? Mira, la realidad nos pasa por arriba. Hacemos lo que podemos, dormimos donde caemos. Cuando podemos. Sí, donde caemos. Bueno, hoy voy a entrevistar a Mauro Ignatti, autor de La Potentada. Es una novela que tuve la suerte y el orgullo de presentar en Buenos Aires y se agotó en la FED. Así impresionante. Que, impresionante. Sí, y sobre todo llama la atención que le haya ido bien. Primero porque es un libro, ¿no? Y ahora que lo saca los libros es una rareza. Pero segundo porque es una novela en clave de humor y el humor en la literatura es algo difícil. Difícil. Hola, Mauro, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Cómo les va? Hola, Mauro. Hola, Mauro. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bueno, felicidades por la novela y por el éxito de ventas. Sí, bueno, estoy muy contento. Así que sí, se terminó de vender en la FED y nada, salió hace 2 meses y medio, con lo cual la verdad que no me esperaba. Uh-huh. ¿Y a qué le atribuís esta demanda? Es difícil saberlo. Yo creo que la gente tiene ganas de reírse. Es verdad, es una buena respuesta. Y sobre todo, bueno, es una novela que yo creo que tiene como un trasfondo social que también llama la atención. Me parece que bueno, un poco en la FED funcionó bien porque la temática del libro es provocadora, ¿no? Sí, es cierto lo de provocadora. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Si no te dio un poco de miedo abordar, bueno, les contamos a los oyentes que La Potentada trata de una madre que quiere casar a su hija discapacitada o con discapacidad, como sea correcto decirlo, con el almacenero del barrio, como si eso la fuera a ascender de clase social, ¿no? Entonces, ¿no te dio miedo a vos abordar esos temas en un momento en el cual es bastante difícil evitar, ¿no?, lo políticamente correcto? Bueno, la rebelión hablábamos recién al principio. Es bastante incorrecto tu libro. Y además, siendo varón, abordando temas de una familia de mujeres, ¿cómo te relacionas con eso? No, en realidad mi miedo era que, porque cada vez que iba escribiendo me iba yendo más al pasto, ¿no? Porque es una novela que empieza y termina cada vez, digamos, provocando más. Claro. Pero no... digamos, por ese tema no me preocupaba. Yo soy un poco de escribir y el texto va avanzando a medida que lo piden los personajes. Perfecto. Y no sé, el final salió el final. Y a mí me parece que también, a ver, el personaje de Olga, que es una mujer que tiene un retraso madurativo, rompe también, me parece, con los prejuicios que tenemos, ¿no?, sobre la discapacidad. No me preocupaba mucho ese tema. Yo soy sociólogo y son temas que a mí me, digamos, me interpelan, muchos de los temas que están tratados en el texto, ¿no? Uh-huh. Pero no me daba, digamos. Es verdad. No me preocupo eso. Ayer cuando yo buscaba un poco de qué se trataba la novela, porque todavía no la leí, y revisaba alguna de las reseñas, me capaz que estoy equivocada, pero me llevó a alguno de los de las propuestas de Alejandro Urdapilleta, alguno de los textos que están en Vagones Transportan Humo. Totalmente. O estoy muy errada. No, totalmente ese estilo. ¿Vos qué opinás de esto que está diciendo Cintia, Mauro? Es como él trabaja eso de lo bizarro, ¿no? Ese borde entre, bueno, de qué me estoy riendo, pero cierta cosa estética como de pop, pero de la pobreza, claro, como el cotillón, ¿no? Sí, a ver, total, digamos, los personajes están llevados al extremo. Y yo creo que no solo de la discapacidad, sino que atraviesa a otros, digamos, es el ascenso social, la conciencia social que tiene la narradora también, de que ella pertenece a otro lugar, y si es necesario subir pisando la cabeza del de al lado, se sube. Sí, aunque ese ascenso social sea a mínimo, una cuadra más allá del barrio, dentro del mismo barrio donde vive, ¿no? Como una jerarquización hacia dentro de la misma clase. Claro, por eso hay temas que yo creo que son latentes o de esta época, si bien está ambientada en los 90, pero hay muchos de estos temas, como decían recién, que están llevados obviamente al extremo, ¿no? Que digo, el personaje de la narradora, que es nefasto, tiene también su lado humano, y yo creo que también es una forma de... Yo creo que todos tenemos algo de Elvira, y algo, ahí está llevado al extremo, pero me parece que eso también, me parece que es una manera de mirarnos también a nosotros mismos. Como está llevado al extremo, causa gracia, claro, pero causa esa sensación de me río, pero ¿de qué me río? ¿No? Porque yo creo que la comedia negra tiene esa característica, ¿no? De sí, procesar igual puede ser nefasto el personaje de la narradora, a mí me gusta ese personaje. Sí, no, además me parece como re polémico e interesante que la que cuenta es justamente la madre, que es la que quiere aprovechar este capital erótico que tiene su hija disca, ¿no? Con respecto al tema de la sexualidad disca, ¿cómo, qué onda? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de tu propio libro al respecto de ese tema? No, porque digo, es bueno, ahora lo estaban haciendo en División Palermo, ¿no? Como correr a los discas, sí, del lugar de pobrecito, víctima, infantilización. Y en esta novela también, ¿no? Pasa eso, que Olga está re buena y tiene un capital erótico muy, muy fuerte, muy aprovechable, ¿no? De alguna manera. Y eso también nos pone en un lugar de decir... bueno, ¿qué pasa con este tipo de cuerpos que están a merced de la decisión de otros y otras? Sí, a ver, hay partes, es decir, a Olga, digamos, la madre ha actuado sobre su cuerpo, digamos, en el libro. Pero más allá de eso, digamos, nada, ligándole las trompas, digamos, sin el consentimiento. Pero en el libro, que como recién decíamos, Mariana, digamos, el personaje es un personaje activo, es la oposición a Elvira y es la que avanza la trama. Claro, sí. No es un personaje pasivo, sino todo lo contrario, es un personaje que negocia también con la madre de, bueno, me prendo en algunas que vos querés hacer, en esas estrategias de extorsión que tiene la madre, pero a cambio de dejarme ver con mi enamorado, ¿no? Y yo el otro día lo pensaba también, porque uno, es como que el personaje de Elvira es fuerte, pero no deja de ser una historia de amor contada por un narrador equivocado, ¿no? Claro. Que termina siendo la novela de Olga y Jorge, que es el primo, solo que... Metiste todo, metiste incesto, metiste todo. Todo. No me guardé nada. Me divertí mucho escribiéndola también, me divertí, digamos, si bien yo los dos personajes los tenía desde hacía rato, no eran tan extremos, y lo debo haber escrito en 9 meses, ¿no? Más o menos, Mario. Sí, creo que sí. Y sí, porque me divertía, tenía ganas de escribirlo. Así que, bueno, sí. Sí, son temas picantes. ¿Y vos considerás que este modo del humor es tu estilo? Yo escribía cuentos que nada que ver. Ajá. O sea que la novela te aflojó, sí, te llevó para un lado diferente. Sí, no intenté escribir ese género. No intentaste. Ah, mirá, qué interesante. Sucedió. Que sí, le queda muy bien personajes. Igual a la novela, ¿no? O sea, es como que esta novela, para mí, es como muy estratégico. Yo que soy como muy crítica, quiero decirlo acá, siempre lo digo, de varones escribiendo sobre mujeres y qué sé yo. No hubiera funcionado sin esa cosa de humor y de bizarro y de llevada al extremo. Uh-huh. Me parece que el género es el apropiado para contar esta historia. Sí, yo creo que lo que te permite este género es que ese horror digamos, salga más a la luz, ¿no? De lo que están haciendo los personajes o de qué tratan los personajes, ¿no? Que permite esa dualidad, ¿no? Entre la risa y el horror que está contado, porque esto de no saber de qué nos reímos. De hecho, en una parte de la novela hay prácticas que se realizaban en el siglo XIX, ¿no? Del determinismo biológico, ¿no? La medición, claro, de partes no sé, del cráneo, para establecer el grado de perversidad que tiene uno de los personajes, ¿no? Claro. Y hay cosas que es muy actual eso también. Ahora pareciera que volvimos un par de siglos atrás con respecto a pensar. Yo lo hablaba con mi terapeuta y me decía que hasta los 70, 80 se usaba, claro, ese método de medir, o la criminología, qué tan criminal es una persona de acuerdo a las mediciones del cráneo, de partes del cuerpo, ¿no? No es tan lejano. Estamos hablando con Mauro Ignatti, que es el autor de La Potentada, un libro que se agotó en la FED. Me cuentan que es la FED, y le contamos a la audiencia también, porque bueno, hay lugares que se van perdiendo donde corre la literatura y no están tan accesibles para todo el mundo. Así que cuenten un poco qué es. Sí, la FED es una feria de editoriales independientes que se hace 3 días en Buenos Aires en el mes de agosto, los primeros días de agosto, y surge como contraposición a la gran Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hace ya varios años que se viene haciendo y bueno, la verdad que es un éxito, y primero la entrada es gratuita, así que eso ya como permite más acceso, ¿no? Uh-huh. Y también te encontrás a todas las editoriales, a la mayoría de las editoriales independientes ahí, y porque bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Que en la feria internacional es muy caro sostener un stand. Claro. Y muchas veces las editoriales independientes se juntan y se reúnen para tener un stand chiquito. Uh-huh. Y bueno, también es más uno a uno, ¿no? Están los autores en la FED recorriéndola, y también los mismos editores están en sus puestos. Entonces también la persona que tiene un libro para publicar y tiene más acceso directo, claro, al editor, y no tantos intermediarios como en otras editoriales. Y Mauro, contame sobre, bueno, ¿por qué elegiste la editorial con la que editaste La Potentada? Bueno, por varios motivos. Yo había mandado a varias editoriales el libro. Pero yo estaba como muy focalizado en que sea ella, que sea Nero. Lo manifestaste, vos lo manifestaste. Sí, sí. Yo tenía otra propuesta que me habían enviado el contrato. Uh-huh. Que no voy a decir, pero por suerte no lo hice. Y yo había entrado a una charla de La Balandra, que es una organización que fomenta, bueno, cursos, todo, escritura, y habían dado una charla, digamos, la editorial, la editora de Odelia, y estaba la de Enero. Uh-huh. Y a mí me había gustado mucho la propuesta, entonces yo seguía muchas editoriales, y me parecía que el objeto libro que tenía Enero era precioso. Uh-huh. De hecho, tiene páginas de cortesía, un gramaje alto, es un libro, te diría, de boutique. Sí. Y por otro lado, tiene algo que no tienen generalmente, o muchas editoriales independientes, o les cuesta más, que es toda la parte de movida, que es otra historia cuando el libro sale, ¿no? Uno cree que el libro termina después de escrito, y después no, viene toda una parte comercial, de movimiento, de acompañamiento también mío y de la editorial para tratar de que el libro recorra otros caminos, salga de tu círculo íntimo, ¿no? Entonces, esto de que esté en la FED, es decir, digamos, notas en los diarios, en radios, bueno, tiene mucho movimiento. Ahora, de hecho, la editora viaja a la feria de Neuquén, es muy parecida a la FED, pero 10 días dura. Mucho. Sí. Y bueno, nada, tiene esto que decía Mariana, está bueno de la FED, por ejemplo, o de estas ferias, porque el editor es el que te cuenta, el editor es el que leyó todos los libros que tiene y te puede hablar sobre todos los libros. Claro, también para los lectores, ¿no? El acceso a, si estás buscando algo, el lector los leyó todo, el editor, la editora, leyó todo, entonces te puede guiar más a ver qué es lo que estás buscando. Pensaba en esto que decís, Mauro, respecto al objeto libro, ¿no? Al hecho estético, que hoy se impone también porque si no el ebook se lleva la mayoría de los lectores. Bueno, yo creo que es una ventaja competitiva tener ese tipo de libro porque, por ejemplo, la editorial no genera, no lo hace digital el libro, no se puede conseguir por ebook. Es una decisión de la editorial. Mirá. Sí, es una decisión de la editorial. Mirá qué bien. Pero bueno, porque sí, es la diferenciación que tiene, ¿no? Claro. Mauro, ¿y ahí tenés idea? Me contó un pajarito que hay como intenciones de llevarla a lo audiovisual, a la novela. Sí. Estoy quemando cosas. Estoy muy ansioso con ese tema porque la misma Fed tiene un espacio, hay un programa que un poco impulsa a la Fed, que genera un espacio entre productoras audiovisuales y editoriales independientes. Entonces hubo que postular la obra, cada editorial llevó una obra. Calcule que la FED tiene más o menos 300 editoriales que participan. Cada una con su número de catálogo más o menos abultado, ¿no? Claro. Y cada uno llevaba una obra, la que más se adecuara, ¿no?, a un formato audiovisual. Y bueno, quedamos entre las 20 finalistas. Entonces, a partir de eso, tuvimos reuniones con productoras, ¿no? Había mesas donde había dos o tres productoras y fuimos con la editora a tratar de venderlo, ¿no? Con el speech, yo le decía, bueno, tiene pocas locaciones, son todas locaciones en interiores, es barata. Y bueno, nada, todo ese tema que, bueno, hay que irlo a vender. Y bueno, yo me fui, la verdad que... con muchas expectativas, más de con las que fui, con las que llegué, ¿no? Hubo varias productoras que se interesaron o querían, preguntaban sobre la propuesta. De hecho, me ha preguntado una si lo debía llevar para el teatro. Obvio que sí. Y bueno, nada, ahora esperar, porque a los que notábamos interesados les dejábamos el libro. Y bueno, ahora viene todo un proceso que ellos lo ven internamente, no hay uno solo que decide, ¿no? Y se empieza a dar las posibilidades. Y así, Mauro, que nada, de los 20 puede llegar a hacerlo uno, 10, todos o ninguno, ¿no? Entonces, ahí ya empieza un poco la propuesta que cada uno llevó. Y Mauro, ¿qué participación tendría o vos en el guión, por ejemplo, si aceptan hacer una película sobre esto? Bueno, eso es relativo, ¿no? Porque tuvimos un par de capacitaciones también, de storytelling, nos dieron también una capacitación de lo que tiene que ver con contratos audiovisuales. Y bueno, depende, de hecho me lo han preguntado ahí, ¿qué participación quería tener yo en el guión, en el caso de hacerse? Y sí, existe la posibilidad, ¿no? Obviamente que si uno tiene más nombre es más fácil que participe o que tomar decisiones más que hacer el guión, ¿no? Porque puede pasar que la cambien mucho el texto, ¿no? Sí. Eso es algo que ha pasado. Pero bueno, nada, dependerá cuánto sé cada uno y cuánto no. Claro. Un golazo enero entonces, porque tenía un montón de brazos. Sí, tal cual, sí. Y Mauro, ¿qué estás escribiendo? La última pregunta y te dejamos disfrutar de tu día. ¿Qué estoy escribiendo? Y otra novela. Quizás tan polémica como la otra. ¿Cómo? ¿Que es tan polémica? Quizás tan polémica como la primera, ¿no? Bueno, no nos gustó mucho La Potentada, así que esa línea te queda bien. Sí. ¿Querés adelantarnos algo de qué va o no? ¿O preferís guardarlo? No, sí, es una novela donde empieza con... Es muy conurbano, yo nací en el conurbano. Y entonces tengo como una predisposición a escribir sobre ese ámbito. Y se da un tiroteo, muere el hijo de uno de los narradores, porque son dos narradores, Y a partir de ahí se empiezan a disparar un montón de cosas porque el narrador lo empieza a ver al hijo en la casa. Y bueno, se dan diferentes situaciones que tienen que ver, no sé, con el duelo, de cómo el duelo que digamos, el narrador no puede procesar el duelo, la mujer quiere recomenzar su vida, la hermana del narrador lo ve como un como la posibilidad de ganar dinero, y bueno, hay un triángulo amoroso en el medio, es bastante divertida, pero un poco más oscura, creo yo, que la Potentada. Bueno, genial. Entonces esperamos la próxima y felicidades por la Potentada y por todo lo que está generando. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias, chicos, por la nota. Un saludo para todos. Y bueno, nada, a seguir. Abrazos. Cuídense. Chau, chau. Un abrazo. Chau. Hablamos entonces con Mauro Ignatti, que es el autor del libro La Potentada, recién repasábamos, ¿no? Se trata de una historia de explotación, básicamente. Una madre que pretende casar con alguien un poquito mejor acomodado en el barrio a su hija con discapacidad. Realmente, el conurbano, ¿qué cantidad de autores ha generado en la última década, ¿no? Sí, sí, creo que del 2001 a esta parte hay como un boom de autores y autoras del conurbano. Yo no sé si la selección que trae Mariana es muy buena o es muy buena. Todas te dan ganas de leerlo. Es muy buena la explicación, pero te dan ganas de leerlo. Y empiezan a escribir. Por eso, ¿dónde la conseguimos a La Potentada? La Potentada, enero, cualquier librería. ¿Sí? ¿Cualquier librería? Sí, cualquier librería. Ok, sí, bueno, sí. Porque eso también, ¿no? La distribución a veces de las editoriales tiene independientes. Tiene muy buena distribución enero. Así que eso también se agradece, ¿no? Porque es re difícil la distribución hacia las provincias. Entonces, en cualquier librería vayan y pidan La Potentada de Mauro Ignatti, que la verdad que nos dieron ganas de verdad de leerlo, sobre todo si tenemos un cachito, un resquicio para la risa en el horror. Sí, y es re cinematográfica. Cuando te están contando, decís, sí, ¡ay, re, hizo es el re bar! Cine, el... Sí, sí.